estamos llevando adelante diferentes medidas por los despidos que se están realizando. CDR Roca en este momento también está tomado, la situación es otra, es el incumplimiento que no lleva a cabo este gobierno con los extractos sociales más humildes, con los diferentes programas con los que se tendrían que llevar a cabo, cumplimentar, y no lo están haciendo. Entonces llevamos una semana de medida, también apoyando a la compañera que fue despedida. En este caso, también hay que recordar que no se están pagando los impuestos o los servicios de los CDRs, así como el gas, por ejemplo, que hace 2 o 3 semanas que no lo tenemos en General Roca, o la luz, que casi lo cortaron el otro día también acá. Bueno, es parte de la medida de perversidad que tiene este gobierno para hacer el achique, acostumbrarnos a estar siempre en la línea, como para ya que larguemos las armas y terminemos con todo tipo de medidas de fuerza. Nos vienen presionando de diferentes modos, esta es una forma también. La sociedad se tiene que enterar de cómo nos tratan a nosotros los empleados públicos, y no podemos tampoco llevar a cabo ningún tipo de trámites, porque todos estos se quedan varados en capital, ya teniendo una cantidad aproximadamente en estos 2 años de un cúmulo de más de 170.000 pensiones no contributivas que no salieron ni van a salir tampoco, porque es parte del achique de esta gestión. Así que vamos a seguir con uno de los lemas que llevamos adelante desde ATE, que organismo que despide, organismo que se toma. Y esa va a ser nuestra estandarte, nuestra bandera para poder seguir luchando. No tengo mucho más que agregar, todos conocemos la situación del país, todos conocemos la situación de los empleados públicos, sabemos que van a haber más despidos, y junto con ello, aparte, los tarifazos, los aumentos, todo lo que se dispara, que no va a volver a su base. Así que, bueno, lucha, seguir en lucha, eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Es la primera vez desde hace 2 años aproximadamente que estamos viendo el desguace de los organismos nacionales, el desguace y vaciamiento de políticas públicas, en particular en pensiones. Como decía el compañero Carlos, hay 100.000 expedientes parados, más 60.000 que no fueron reactivados en la baja de 170.000 pensiones dadas de baja en el año 2016 y 2017. Por ende, no están saliendo pensiones, como así también contarles que el programa de monotributo social, por ejemplo, fue traspasado al ANSES sin que atienda a alguien actualmente, algún referente. No están saliendo programas ni talleres, y por ende, si bien nuestra urgencia es la reincorporación de la compañera Silvina al ministro, en esta oficina, como también de los 70 compañeros en total de la Argentina, estamos denunciando el vaciamiento de las políticas públicas. Acá no sobran trabajadores, faltan políticas públicas, señores. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fabio Abávile. Yo soy uno de los 258 entre ingenieros y científicos que echaron del INTI. En realidad, agradezco a todos los compañeros hoy presentes y a los medios, porque hemos tomado también la decisión, los compañeros despedidos de distintos organismos públicos, de hacer visible esta situación, rescatar la ausencia de compromisos de los sectores del gobierno nacional, que son representantes acá en la ciudad de Viedma, lamentar que los funcionarios de Cambiemos Rionegrino no estén a la altura de las circunstancias y no estén acompañando también el reclamo de todos nosotros, que somos ciudadanos de Viedma, trabajadores de Viedma y de Río Negro, y que ellos tendrían que estar tan preocupados como nosotros por mantener las fuentes de trabajo de la ciudad y de la provincia. Nosotros hemos tenido reuniones con el intendente a priori, lamento realmente que no nos haya podido dar ninguna respuesta. Creo que esto es parte de lo que se viene. En realidad también la intención de nosotros como trabajadores despedidos de estar hoy convocados e intentando que se visibilice con nombre y apellido la situación de cada uno de los despedidos tiene que ver también con poner la alerta en lo que se viene. Es de público conocimiento que la situación tanto económica como social del país está cada vez más complicada,